Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, buenas tardes, buenas mediodías. Y aquí estamos de nuevo en estas en Música Casual, en Agora Sol Radio y también en Radio Vallecas a partir del lunes que viene. Hoy está el equipo al completo. Bueno, siempre nos falta Carmina, pero bueno, esta temporada todavía no ha venido nunca. Buenas noches, Rafa. Sí, buenas noches, Antonio. Se ha venido. Buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Juan Pedro? Hoy, a cambio, no tenemos aquí a nadie tocando música en vivo, así que habrá que compensar con música en lata. Genial. Sí, como no, tengas tú que no tocar palmas al compás, vamos, daos. Lo dicho, te corrijo, empezamos corrigiéndote. Carmina sí ha venido esta temporada al programa cuando despedimos los estudios de Radio Vallecas allá en el mes de marzo. Pero ahora estamos en Agora Sol Radio y Agora Sol Radio no ha venido. Eso. No, estrenado aquí en y ya esta. Esto da pie, como vamos a empezar ya a hablar de momentos vividos en el año, pues a introducir un poquito el programa de hoy, porque lo que vamos a hacer es eso, dar un repaso a estos 9 meses que se han hecho de radio casi de forma ininterrumpida. Qué bonito, ¿no, Rafa? Digo, como un embarazo de radio de esos, ¿no? Y hoy ¿qué ha sido? ¿Niña, niño o niñe? De todo. Tenemos sextillizos. Joder, su puta madre. Porque tenemos versiones, tenemos legendarios, tenemos especiales. Vamos a escuchar algún acústico de los que se han hecho por aquí en el programa. ¿Qué más? Tenemos las versiones, las secciones habituales, más estas nuevas que hemos descubierto y que hemos introducido en el programa, pues en estos últimos tiempos. 2 horas monstruosas de buena radio apretada y sobre todo musical y con sentido del humor, ¿no? Sí, eso como, siempre se intenta, como siempre. Que nada, pues vamos a empezar por un especial que hicimos. Vamos a empezar hablando de especiales. Sí, ¿no? Vamos a empezar, bueno, podemos saltar de uno a otro, pero bien. La canción que voy a poner a continuación es del especial que hicimos de 50 años desde que se editó un disco. Un disco, sí, que fue en 1971. En 1971, sí. Listo, y estoy vivo. Y matemático, además. Está rápido, además, ha venido rápido de las vacaciones. Además, sí, eso siempre sienta muy bien. Además, mira, lo leía el otro día, que se hablaba de 1971 como el año de la música, por todos los discos que salieron, que es verdad que en 2 programas lo repasasteis vosotros unos cuantos discos, álbumes que salieron en el año 1971, grandes discos además. Sí, además, bueno, pues no vamos a poner, ya sabéis que nosotros no somos de poner los que triunfan mucho, a veces. A veces. A veces. Hay de todo. Pero en este caso no va a ser así, porque vamos a poner a para abrir el programa hoy a Edgar Winter y The Wise Tracks, que fue el grupo este que tiene una unión, este disco, muy rock, funky, soul y rhythm and blues. De todo un poco. Sí, y además tienen buenos músicos, aparte de Edgar Winter, que es voz, piano, saxo, clarinete. Está su hermano, Johnny Winter, Reed Derringer, también, que está a la guitarra, y Ray Barreto, que está a las congas. Vamos a poner un tema donde está Ray Barreto. Te veo que has hecho un curso acelerado de inglés porque ha tenido un 10 hasta ahora, que sí. Bueno, pues, pronunciación, muy bien. Vamos a poner la canción Let's Get In Out. All right. Se ha salido bien, ¿no? Vamos, all right, como dice Rafa. Si esta es la canción, perfecto. Come on, baby. Come on with me. Come on. For you. Después de este comienzo tan inspirado, la verdad hay que decir que hoy el selector musical ha sido Juan Pedro, y la verdad es que vais a flipar del musicón que ha preparado, una tras otra. Si fuera una sesión de disc jockey de estas en las que no se permite hablar, como no me sucede a mí, porque a mí me dejan aquí ahora, no pararíais de mover el cuerpo, el meneillo. Y incluso se puede bailar acaramelado. Pero bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a comenzar, como solemos hacer a veces, por el disco del mes. Este disco que nos está presentando en julio, Queralt Lahoz, que es una cantante catalana. Este disco que se llama Pureza, y bueno, la verdad que es un disco que tiene esa actitud que tiene ella misma, una actitud aguerrida, pero tiene, dice, por lo menos ella cuenta, que tiene también un ánimo rupturista que paradójicamente reconcilia familias musicales, tiempos pasados y presentes, y esperanza y crítica. Y eso es lo que nos canta Queralt Lahoz. Este es un disco que es su primer álbum largo, digamos, con varios temas. Sacó un EP antes que tuvo bastante éxito en el 2019, con un tema que se llamaba La Misa, y por ejemplo otro tema llamado Dame Doblones. Una artista interesante para descubrir y escuchar, como estamos haciendo nosotros aquí. Sí, además nosotros la semana pasada pusimos un tema donde colabora con ella Jorge Pardo. Uh-huh. Y como no has elegido otro que también tiene colaboración, está el guitarrista Óscar Soriano en Si la Luna Quiere. Si la Luna Quiere, que es creo que de los temas más intimistas así del programa, para ir luego subiendo el ritmo. Venga, pues ahí está, Queralt Lahoz. Los recuerdos son como alfileres que se clavan.

aquí hemos enganchado con Isa, la otra, Solo para ti, un pedazo de canción que os y conmino a que escuchéis la letra varias veces, porque lo que dice no es ninguna gilipollez, incluso para gente, para tipos duros. No, todo lo contrario. Es una chica, la otra Isa, es una chica con mucho mensaje. Y en este tema me refería concretamente. Sí. Fue el disco del mes de junio, además de haberla tenido aquí en directo y además de haber ido a su concierto. O sea, que hicimos el triángulo que se puede el hacer triángulo con mágico. El triángulo casual que se puede hacer con un intérprete. Sí. Es verdad, mira, nunca había pensado en el triángulo mágico. Ahí la llevas, música. Mira. Triángulo de la. Concierto, disco del mes y aquí. La verdad que ya entraban ahí. Ha sido como bueno. Adelante. Te iba a decir que la otra, además, la entrevista aquí fue una gozada porque nos hizo varios acústicos y muy, muy metida en ellos, ¿no? Muy sentidos, así, con mucho, no sé, con mucho sentimiento, mucha sangre. Y la verdad que fue una entrevista muy interesante. Y el disco del mes también, pues nada, vamos a escucharla. Magia absoluta. No, ya la hemos escuchado, Rafa. Eso sí, bueno. Ahora vamos a escuchar otro disco del mes que no recuerdo ahora mismo, no tengo los datos. A ver, te lo quieres saber. Juanito Canijo, el Canijo de Jerez. El Canijo de Jerez, ¿y qué datos necesitas? ¿Cuándo fue disco todos? Del mes? No, que cuándo fue disco del mes, no es que lo sé. Empezamos el año con él, fue en el mes de enero. En el mes de enero fue Juanito. Es que voy a poner la de Juanito Mano Verde y siempre digo lo mismo. El Canijo de Jerez, que en esta canción está acompañada por Morodo y por SFDK. Uh-huh. Y la canción que vamos a poner es Juanito Mano Verde, que está en su disco Constelaciones de Humo, que es el último disco que ha sacado el Canijo de Jerez. Y la verdad que es un disco muy interesante. Ha hecho una canción, además, el Canijo, para los refugiados, para ayuda a los refugiados y tal, muy interesante. Y también un homenaje a Miguel. Armigue, exacto. Bueno, pues ahí está, el Canijo de Jerez, Constelaciones de Humo, Juanito. Mano Verde. Llama Juanito Mano Verde, porque los dedos los tengo pegados. En mi peluquería no pelamos a la gente, porque los pelos no gustan desmelenados. Pero mi jardín lo tengo siempre bien podado. Mi nombre es Juanito Mano Verde, y tengo verde hasta la huella de aspirar. A veces doblo la cuchara con la mente, y lo veo todo con mi bola de cristal, porque yo tengo mil maneras de volar. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más, para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz. Me lleve de Argentina a Gibraltar. Juanito Mano Verde, y me vengo arriba si escucho volando voy. Bienvenido a mi planeta de hoja verde, porque amante de la planta yo soy. No dejes pa' mañana lo que pueda sembrar hoy. Soy Juanito Mano Verde, porque a mí me va mucho la marcha tropical, y le cultivo cosas ricas a la gente. Vienen a verme cuando quieren despegar, porque yo tengo material de calidad. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más, para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz, que me lleve de Argentina a Gibraltar. Yo soy Juanito de la uñita mancha, Pepe Mujica a mí me dio libertad, te ubico pa' entrar, y el que trafica que se va a dedicar, si no se pilla la placita y todo se vuelve legal. A mí me llaman Juanito Mano Verde, prima, quiero vender mi semilla en el primar, atravesar las constelaciones desde Jerez y Sevilla pa' poder colaborar. Ahí va. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más, para plantar la semilla que lo arregle todo. los pelos de alguna estrella fugaz. Que me lleve desde Cuba a Gibraltar. Siempre con la mano en la masa. Más horas de vuelo que la NASA. Va de Jerez a Sevilla, aterriza en Madrid. Todo esto sin salir de casa. Solo quiere la planta santa. El mundo pa' cultivarla. Quiere partir su semilla desde su guardilla. Esto está para cobrarlo, dijo una voz popular. Pensons qu'à la fête. Oh, samedi, samedi nuit, nous pensons qu'à la fête. Aujourd'hui, c'est samedi, samedi nuit, nous pensons qu'à la fête. Aquí teníamos otro redoble. Otro disco para entrar para hablar. Teníamos otro disco del mes que fue Nakani Kanté, de Cronacri a Barcelona. Y la canción que hemos escuchado es Samedi. Sí, Nakani Kanté es un artista de Sigiri, exactamente, que hace justo frontera con Mali, en Guinea Conakry. Y la verdad es que este es su tercer disco. Y bueno, está editada por el sello Slow Walk Music en Barcelona, por nuestro queridísimo Javi Zarco, que está ahí con el sello batallando y luchando, editando música muy, muy interesante. Ha sacado también hace poco una ediciones de discos de Afrobeat, de, bueno, la verdad que tiene todo música africana con sede ahí en Cataluña, y tiene cosas muy interesantes como este artista, Nakani. Sí, pero lo sacó Casbah Records, ¿no? Sí, Casbah creo que ha sido la distribuidora, pero vamos, el sello de Javi, que ¿verdad? Edita es Slow Walk Music, música de paseíto, tranquilito. Que lo que veo yo, que hoy estáis más comedidos, no estáis dando muchas voces ahí al micrófono. Es el tiempo. Es el tiempo. Nos tiene aplatanado. Nos tiene ahí. O es que hemos aprendido a hacer un poco de radio ya, después de tantos años, ¿no? Puede ser también. Eso también puede ser, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con Disco del Mes. Todo se consigue. Bueno. ¿Otro disco del mes? Sí. ¿Pero cuántos meses ha habido? Porque este año ha habido meses de parón, ha habido meses que no ha habido. A ver, Ayala, este concretamente Ayala, el de la Nakani Kanté fue en octubre, que fue el primer disco del mes, porque en septiembre no tuvimos disco del mes. Sí, verdad. Estábamos ahí dudando, que se pasó el mes y no hubo disco del mes. Uh-huh. Y este fue de octubre. Ayala me parece que fue por algo, hacía frío. Ayala, te lo documento yo rápidamente. Ayala estuvo en el mes de marzo de disco del mes. Marzo, bueno. Sí. Este es, un poquillo es el segundo disco de segundo álbum de Ayala. Con Ayala también hicimos un triángulo casual. Ahí está. Ahí empieza. Sí, con más tiempo en las equidistancias temporales, uh-huh. como quieras tú decirlo en el triángulo casual. En los ángulos era equilátero, siempre es equilátero, sí. Bueno, puede ser isósceles o escaleno en función de los tiempos que pasen entre un evento y otro. Mira, ahí me has dado una idea. No siempre va a ser equilátero. Esos eran filósofos también, ¿no? Los escalenos. No, isósceles. Sí, era de Sócrates y Séneca, el de las vacunas. Pues vamos con el disco de Ayala, que... Aunque no le escuchéis reírse a Juan Pedro, se está descojonando. Sí, también se ríe, pero tiene que poner un poco de seriedad, porque si no, no avanzamos. Vamos con Ayala. Sí, que hizo... Que no es el de la Atleti. Era como el de 2021, 2001... Como una odisea de espacio 2021. Ahí hizo un juego entre el Stanley y el Kubrick. Y decir, yo me gustaría decir, añadir, que la verdad que fue, cuando la vimos en directo, que fue en, pues yo creo fue en marzo también, ¿no? Palacio de la Prensa. De los primeros conciertos que fuimos, yo creo, en esta época de mascarillas y tal y cual. Ahí sí que había distancia social entre un sitio y otro, sí, ¿eh? Sí, había distancia, había seguridad, es todo el mundo muy tranquilo y nos... permitieron levantar las manos y los brazos así como para bailar, un baile de brazos, pero poco. Todo el mundo sentado y tal, pero la verdad es que Ayala y su banda lo pasaron muy bien y se movieron mucho y disfrutamos del concierto. En cualquier caso, que ya íbamos teniendo ganas de ir a algún concierto en el mes de marzo. Sí, ¿no? Sí. Pues fue un buen concierto para empezar, nos pareció una clase de aeróbic en algún momento, porque tal como yo vaya vestida con la marchita, y yo les comenté a lo de los discos que ponen unas bicicletitas para el público. Empezamos a pedalear y con la energía hacemos la iluminación. Pero bueno, pues ahí está. Aquí está Ayala sin iluminación. Luego me lo cuento. Always, what more? Don't care how much you give me, there's always one more. Feeling something for you, hey. But I don't want to. Something inside of me, it's burning. Make me play the game, I'm on it. time you feel it. Small candles light out of my mind. Don't care how much you keep it, there's always one more. Don't care how much you keep it, 'cause it'll never be enough. No, no, yeah. Hold my life upside down, boy. Make me change my mind. Teach me how to be kind. Show me what love is about. Always one more. Always one more. Always one more. Ayala, vamos a cerrar esta cortinita, así un poco de este espacio que es el disco del mes, que es ese momento en el que repasamos cada programa un disco. Esto surgió pues porque decíamos, joder, qué pena estos discos tan buenos que solo podamos ponerlos una o dos veces en el programa. Pues por lo menos suenan cuatro, y los meses que hay cinco programas suenan cinco veces, y de esa forma los descubrimos un poquito más. Decir que ha habido también otros discos del mes, por ejemplo, en noviembre estuvo Arcadio Falcón and the Bandits con su primer álbum homónimo. Pues estuvieron aquí presentando estuvieron sus canciones, sí, sonando como disco del mes, sí. Y también estuvo en diciembre María Toro. El disco se llama Fume, que es una flautista y toca el piano, me parece. Toca el piano, y la verdad que muy muy interesante también el disco. Más jazz. Estuvo actuando en el Festival de Jazz de Madrid este año. Uh-huh. Y uno de esos discos que hemos descubierto también. Y también han estado nuestros amigos de Combo Paradiso. Combo Paradiso, bueno, como sabéis, es ese supergrupo formado por Julián Maeso, Juan Celada, Alberto Anaut. Y es que si hubieran venido a la entrevista no sabríamos el cuarto. Son cuatro supermúsicos. Sí, no me acuerdo. Y un cuarto integrante. Sí, no, te lo voy a decir, Adrián. Adrián. Uh-huh. Adrián. Adrián Costa. Costa, toma, las clavas hasta el apellido. Si es que al final todo vuelve a su sitio, todo encaja. Eso ha sido los discos del mes. Pero como de verdad disfrutamos en este programa y por eso estamos aquí todos los días que hacemos programa. Martes. Es en las entrevistas. Entonces, vamos a dedicar un ratito a esas entrevistas que han pasado por aquí, por los estudios de Ágora Sol Radio o también Radio Vallecas, porque la mitad del año los hicimos en Radio Vallecas y es esos momentos en los que nos acercamos a los músicos, a la personalidad de esos artistas que vienen aquí a presentar sus canciones. Nos cuentan sus cosas, de dónde salen las canciones, nos cuentan esa entrevista, ese test psicotrópico que solemos hacer y luego, bueno... Estaría bien para una próxima temporada, cuando hagamos estas revisiones, coger perlitas de sonoras de esas entrevistas y después una cancioncita. Y entonces hacíamos un mix entre voz y audio y quedaría así como más emotivo. ¿Que sí? Tú ves, dale cuerda a Antonio que ya crea otra sección nueva. No, es la misma. Las perlitas. No. Vamos a continuar. Venga, sí. Vamos a continuar y no nos entretengamos. A Red House antes de que se disolviesen. Cada uno fuese por un lado. Un lado están los GC Runner, ¿no? Y por otro están los Red House Project, me parece que uh-huh. se llama, en el que está Francisco Simón como cabeza visible y un guitarrista que se sale por los cuatro costados. Y en los GC Runners, que algún día os explicaremos de dónde viene lo de GC Runner, está Jeff Espinoza, un amigo del programa y todo un músico de California que a veces habla casi español. Sí, la verdad que Red House estuvieron también actuando en diciembre o en noviembre, creo, que retomaron ese festival de blues de Madrid que se hizo una primera edición en la plaza de Colón, se hizo al aire libre y este año no pudo ser y se hizo en la sala del Fernán Gómez. Se hizo ahí un concierto de Blues All Star, donde bueno, hubo grandes músicos. Estuvieron Red House, también estuvo Susan Santos. La verdad es que estuvo Ñaco Goñi de la Blues Band Armonicistas. Bueno, fue un pedazo de concierto. El equipo de música casual allí en el concierto, viéndolo y escuchándolo. Sí, bueno, entre otras, entre todo el público. Hombre, claro, joder. Y como bueno, pues estáis hablando de un festival de Madrid, vamos a poner un tema que se llama Mad Dog Blues. Yes. Yeah, I think it's called Mad Dog Blues. In that right, Colonel? Mad dog howl. No, baby, you make this mad dog howl. Do anything for your loving, got me on the prowl. Oh, I'm screaming the mad dog blues. Screaming, honey, I got that mad dog blues. I'm crazy about it, baby, I'm having an afternoon. Come on, come here. Thank you. después del blues de Red House, nos hemos ido a otros invitados, gente joven que ha venido por aquí últimamente por este programa, el grupo Rise and Groove, tres chavales de 17, 18 años. Sí, yo creo ahí. Que ninguno tenía 18, ¿eh? Eran menores de edad todos los tres. Sí, por ahí. Y con esa, y tan menores, pero con una capacidad musical y un 18 conocimiento. 18 yo creo que era el que más años tenía. El mayor, el más viejo. Impresionante, la verdad. El álbum que vinieron a presentar es su primer trabajo con esa edad, pues bueno, ya era, pero... Y era el disco se llama You're Not Ready, te hacen esta mezcla de bueno, músicas negras, soul, funk y ese feeling que tienen. Y la canción que hemos escuchado, Sutherland. Y vamos a seguir con un poquito de soul. También otros invitados que vinieron por aquí por los estudios. Sí, y además, bueno, tocó en el Teatro del Canal. Y vamos a poner además los dos seguidos que vinieron aquí al programa, uh-huh. Shirley Davis. Y luego a continuación sonará el Combo Batanga. El Combo Batanga. Con estos hiciste el triángulo casual, ¿tú? También, eso lo hice yo. ¿Eh? Yo ahí el no... El triángulo sí, casual. Sí, sí. Fui a verlo. Fuiste a verlo, ¿no? Tú te has quedado en recta. Pero Juan Pedro se hizo así, concierto, álbum aquí escuchando y entrevista. Y entrevista. Entrevista. La canción que vamos a poner de Shirley Davis es Culture or Vulture. Turn culture into business, then the talent doesn't matter. The volume on selling art, ooh, girl, oh. All the artists bear witness to this cry. These times they happen. So what is the criteria if money talks to Santa Claus and controls the world stages, music, TV, radio? We're always still losing all expression. Behind the scenes, there is a question. Behind. se cansó de la barriada, de la trance y del ambiente. Se cansó de la barriada, de la trance y del ambiente. De la guagua abarrotada, de las luces apagadas, del vecino que espiaba y del mismo presidente. Corazón indulgente, Madrid le abrió poco a poco su corazón indulgente. Una cañona calada, flamenco en la madrugada, la Gran Vía iluminando la cara de un indigente. Después de ese soul de Shirley Davis, nos hemos ido a también otro grupo así, estilo música negra, influencias, pero bueno, esto es más latino, más bugalú. Sí, bueno, el concierto fueron los dos, primero tocó Shirley y cerraron el concierto el Combo Batanga, que la canción que hemos puesto es el Barrio en la Mirada, que es un el combo. Cantante es cubano. Y los demás músicos pues son de por aquí. Sí, no, pero es un combo que comparten músicos con Shirley Davis, algunos de ellos, sí, también, los Silverbacks, porque, bueno, estos son ambos discos editados por, está diciendo Juanpe, que solo un músico, bueno, ya comparten algo. Y son, sus discos los editan, me he bloqueado, perdona. Tucson. Te has bloqueado, ¿sabes por qué? Porque estás comiéndote un queso súper rico y entonces es lo que tiene cuando degustas una buena cuestión que nos ha traído aquí Rafa, unos quesitos cortados además por Eva muy ricamente para que disfrutemos de la vuelta del viaje galego. Como veis, aquí lo contamos muchas todo. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Sí, esto es honor de comer. Esto es un programa que es cariñoso y cercano, ya lo sabéis. Hemos apagado la videocámara para no dar envidia. Exactly. Pero sí, exacto, aquí estamos saboreando un buen queso gallego para seguir escuchando buena música hoy en Música Casual. Y del Bugalú de Combo Batanga, nos vamos a ir. Nos vamos a ir a. ¿A dónde? Al sonido, sonido de los Balcanes. De los Balcanes, ahí hay buen queso también. Sí, seguro. Es que ¿Dónde no hay buen queso? Preguntaría queso de los yo. Balcanes. Pues nada, vamos a poner a Boycott con ese disco que hicieron. Balkan Acoustic. Ahí está. Sí, que son todo temas clásicos suyos, pero con un sonido. Este es un disco además que nos estuvo contando aquí el cantante, Juanpe, el cantante llamado, como me gusta poner a prueba la memoria de nuestro llamado productor. El chico de Boycott. El cantante de Boycott. Ahora se acuerda. No, sin contar, haces trabajar, se acuerda. No me acuerdo ahora mismo. Y nos contó, que es lo importante, que Este disco surgió, sobre todo, lo tenían así como pensado, pero bueno, en toda la época de la pandemia fue cuando se pusieron a ello. Y lo dicho, grabaron, regrabaron muchas canciones clásicas de Boycott, sus grandes éxitos, con un sonido muy especial, con músicos bueno, pues de allí, de los Balcanes, y alguna colaboración de allí, y luego los propios músicos de Boycott, más otras colaboraciones que les han dado ese sonido tan especial. Y de Boycott vamos a escuchar un tema que tenemos aquí preparado, que se llama... Ya me acuerdo cómo se llamaba el cantante. A ver, te he dicho yo que le viene, tarda, pero le viene. Juan Carr de Boycott. Vamos a poner... Juan Carr, si nos estás escuchando, somos olvidadizos, pero buena gente. Vamos a poner el tema Bubamara. Bubamara. Ahí está. Boycott. Desgajó la rama, me vi caída. Que esto sucede y que esto sucede a quien confía en ramas que están endebles. En tu corazoncito me diste un cuarto, me quedé atrapada por tanto trastorno. Así no puedo, así no puedo, a no ser que me quites trastos de en medio. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. Se marchitan con sequedades, pero en lloviendo, el amor y los campos van floreciendo. Los camellos rizados con que cubriste mi alma rezagada en mi cuerpo triste, se han enredado en nudos y lamentos de otros pasados. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. Que sonaba era Carmen París, que también estuvo invitada aquí en el programa, en los estudios de Agora Sol Radio, estuvo aquí en el mes de mayo, yo creo que fue, que vino además, como siempre pasa con Carmen París, sin saber que venía otro maño al programa, y siempre con ella, pues curiosamente tiene sorpresas, no es que lo intentemos, es que lo conseguimos. Uh-huh. Y estuvo Jorge Usón, de Carne y Hueso, junto con el guitarrista del grupo. Por lo menos me acuerdo de que toca, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que era guitarrista. Sí, además era doctor de aquí, de la Mosa Cero. Ah, sí, ¿verdad? Es verdad. Que me acuerdo que salió aquella de Ha venido el médico, aquella canción con la que terminamos, Ha venido el médico, que era de ese Miracle. Sí, sí. Se sí. Partió de risa con el asunto. Pues estuvimos aquí con una entrevista muy maña con Carmen París y con el grupo de Carne y Hueso, que presentaron también ese segundo álbum en el Fernán Gómez, y decir que Carmen París además está ahora tocando bastante, con lo cual nos alegramos mucho, porque fue de lo que hablamos, de la necesidad y las ganas que hay de actuar en directo, y aquí nos estuvo contando Carmen también sus peripecias, o sea que nos alegramos mucho por Carmen París. Y ahora a continuación vamos con Tal día como hoy, y se estrena Sintonía. Se estrena Sintonía. Cuidadito. sintonía de la película escocesa de Bill Forsyth, Going Home, Wild Theme, The Local Hero, The Dire Straits, que en España fue traducida por un tipo genial. Esta sintonía es una mirada al pasado, lo mismo que el TDKH Tal Día Como Hoy, para traer música auténtica como la que vio Mac en aquel pueblo remoto de Escocia, donde su jefe, Bart Lancaster, quería construir una refinería y el propietario de la playa impide el trato. Nosotros somos igual de rebeldes y nos gusta traer esos grandes éxitos del día que hacemos hoy, pero de años atrás. La canción, la sintonía rompe. Y ahora ya directamente vamos a ese recorrido. El 20 de julio de años atrás sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, en el año 47... nace Carlos Santana en Jalisco, que luego le vamos a tener en un tema con John McLaughlin, que se titula Love, Devotion, Surrender, que fue un tributo a Joel Coltrane. También en el año 64 los Beatles lanzan Something New, que incluía la versión en alemán de I Want to Hold Your Hand. En el año 65 Bob Dylan publica Like a Rolling Stone, que proviene de un poema que escribió en junio del 65 y se integró en su álbum Highway 61 Revisited, su mayor éxito hasta el momento, sobre la furia y confusión de los tumultuosos 60s. En el año 1970, Los Doors publica su primer disco en directo, Absolutely Live, recopilación de diferentes grabaciones y temas inéditos en estudio, y un poema de Jim Morrison, Celebration of the Lizard. Lizard significa lagartija. En el 72, la Jefferson Airplane publica su séptimo disco de estudio, Long Joel Silver. En el año 81, los Ramones publican Please and Dreams, que encerraba tensiones entre Joey y Johnny Ramone debido a una chica que estaba con Joey y acabó con Johnny. En el 95 se publica en Estados Unidos y Europa We You Are Here, de Pink Floyd, grabado en vivo en su tercer álbum. En el 99 los Ramones publican Hey Ho, Let's Go, de Anthology. En 2004 Van Halen, The Best of Both Worlds. En el 2006 se publica Reunion in Dallas, un directo de AC/DC. Como veis, el 20 de julio es un día maravilloso para la música potente, pero vamos a centrarnos en los temas que Juan Pedro ha elegido, que vamos a empezar por el primer tema que nos va a decir de todo este recorrido, cuál es el que os vamos a regalar. ¿Yo? Hombre, tú eres el técnico que entre... No me digas que además en 2009 un tal Gustavo Cerati publicó en Argentina... Una ganadora de un Grammy, que te lo vuelvo a decir, ¿eh? Ahora, de todo esto, tú eres el que tienes el mando para elegir qué nos vas a regalar. Estaba, le has dejado tan ensimismado con la sintonía que no ha prestado atención. La sintonía es una pasada y la tensión del 20 de julio infinita, sí, ¿no? Sí, sí, sí, impresionante. Bueno, a mí me ha impresionado también, ¿eh? Vamos a empezar con Bob Dylan, con Like a Rolling Stone. Ahí está. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out.

aquí terminamos con la sección de Tal Día Como Hoy, que ya tenemos esa sintonía guapa de Dire Street, que por cierto os recomiendo que veáis la película Local Hero, un tipo genial, muy de actualidad con los temas de cambio climático y de espacios naturales. Toda una recomendación muy en la línea con el espíritu de esta radio. ¿Cómo no va a sonar la sintonía de las recomendaciones y novedades de Carmina? Aquí siempre acordándonos de ti, porque la verdad es que esta sección es tuya para siempre. Y hoy hemos traído alguna, aunque estemos aquí repasando toda la temporada, hemos traído alguna novedad. Teníamos más, pero ya las pondremos otro día, porque ya estamos casi aquí acortando tiempo y segundos a los minutos. Vamos a poner un grupo que se llama Hoax Fellows, que llevamos tiempo además intentando traerle. Yo las he contactado, son cuatro chicas. La canción se llama Faithful Lies y es el segundo single que han sacado, que da nombre al primer EP que editaron. Es un relato acerca de los sentimientos y la manera en que los vivimos y los afrontamos. Y bueno, pues es un tema que han hecho este grupo que además tiene la bajista, es conocida y amiga, y a las que deseamos mucha suerte en su futuro. Y si pasan por aquí algún día, por Música Casual, pues estaremos encantados de escucharlas. Mientras tanto, vamos a escuchar este Faithful Lies de Hoax Fellows. Don't dissipate feeling from yesterday and to raise the limits of myself. diciendo, estamos aquí escuchando otra novedad que se llama Mambo Jambo. Bueno, el grupo se llama Mambo Jambo y son los que hacen la sintonía de la sección de novedades. Y acertadamente hemos puesto un flexidisc que vamos a escuchar ahora desde el segundo número uno. ¿Posible? Posiblemente. Es un 45 RPM. Va follado, va follado ahí. Es un 45 RPM, lo parece, exactamente. Vamos a escuchar Mambo Jambo, aquí están. Legendarios de hoy, ¿a quién tenemos? Tenemos esta sección legendaria también, como el propio nombre indica. Tenemos a varios músicos, porque durante toda esta temporada hemos hecho varios homenajes a músicos que nos han dejado, incluso algunos que nos dejaron hace tiempo. Por ejemplo, a Ronald Bell, de uno de los componentes fundadores de Kool & The Gang, Spencer Davis, de Spencer Davis Group. Como no, a Enrique Morente, se cumplían 10 años de su fallecimiento. Hicimos un par de especiales, además recuperando grabaciones de otras radios amigas con entrevistas y comentarios suyos. También hicimos un especial legendario sobre Bowie, que se cumplían 5 años de su muerte también este año, el 2021. Lo mismo que de Prince, aunque de Prince hay un especial pendiente de mucho más tiempo, pero sí le dedicamos un más de lo mismo, como también lo hicimos de Little Richard, por ejemplo, y también recuerdo del Príncipe Gitano, que también nos dejó durante esta época, como tantos otros músicos. Y bueno, en esta sección que hacemos en homenaje a aquellos artistas que se van, pero nos dejan su música para siempre, vamos a escuchar ahora a uno que también falleció este año 2021, que es Toots, de Toots and the Maytals, y su clásico Funky Kingston. Aquí está. I'm gonna be your man. Hey, hey, hey. Everyone is talking about me. It makes me feel so bad. Hey, hey, hey. Everyone is laughing at me. It makes me feel so sad. So keep on running. Hey, hey. Ahí estaba otro artista, otro músico que nos dejó este año, 2021, que es Spencer Davis, que lo que sonaba eso era su grupo, Spencer Davis Group, el Keep on Running, un clásico, un tema clásico, bueno, un grupo de Spencer Davis Group donde también había otros grandes músicos como Pete York y sobre todo, yo diría, Steve Winwood, que bueno, es un músico que a mí me encanta personalmente, Steve Winwood, que es... En este caso, hacía guitarrista, teclista y también cantaba. Sí, vamos a ir con... Que no nos dejó este año, sino hace unos cuantos años. Otro legendario. Sí, vamos a ir con Enrique Morente y vamos a poner de su álbum Omega la canción Manhattan. Maestro para siempre. Señor, los cielos. la lluvia para la música. Recuerda que la niña no tenía. Hoy es el día del padre y el tamborío. El pueblo que trajemos feliz. Estamos casi acabando la temporada, recapitulando aciertos y errores. Queríamos sorprenderos con una alucinante versión de versiones, como es el Sunny, que suena por ahí, subiendo poco a poco, con los pititos así, mira. ¿No querías música directa, Antonio? Pues ahí está el Sunny, que nos da paso a la versión de hoy en Música Casual, que se la vamos a dedicar a esa compañera eterna del programa, que esperamos que vuelva por aquí el año, la temporada que viene, cuando pueda, cuando quiera. Cuando hemos dicho que vamos a hacer un llamamiento general, y solo lo estoy diciendo yo, Carmina, te esperamos en Música Casual, ahora. Sol Radio. Al lado del metro de Puente Vallecas, más fácil. Al ladito, al ladito. En cualquier momento, incluso por teléfono también te esperamos. Esperamos tus ocurrencias, tus comentarios y tus pitingos. Esa famosa sección ideada por ti, con la que los músicos se sorprenden de una forma impactante. Incluso en holograma, si quieres. Como quieras, aquí estamos. Y dedicada a ti va esta versión de otro legendario que también nos dejó, otro músico que nos dejó este año, que fue el Príncipe Gitano. Y nadie como él. Esto, la pena fue que el artista al que versioneó no le viera en directo, ¿no? Porque hubiera flipado en colores. Tenemos al Príncipe Gitano, al cual dedicamos también, hay por ahí en nuestro podcast en iVoox, hay un especial muy curioso de su repertorio, pero principalmente esta versión es impagable, es increíble oírla. Es In the Ghetto. In English. Yes. And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's money sin de ghetto. In the ghetto. And the hard mama cry. Cause in if he wants it or she don't need mother, it ain't green mouth in the ghetto. People young on the time the chili hill pija a hill grove on the young Monday. To get look at you and me, I wish you blind to see. The way simply ten and when I'm blue on the way, we de vuelta, and the world in Haiti, Liti, we rainy boys, please, street, white blues in the ghetto, and the hangai ben. So si estar el churruan street naily just to feel he found facing the ghetto. The quarney and depression de yo mal brique away egisei kale estilikare, kilturuan ez du ifar jimau mamakrai. Arte kraundan derroan ez du izo malfeiz daundiz duiti finde gegeto. Onde jom mandai Onde kolen grei Chicago mon Modeliti bei bicharli xisbon Inde gegeto Onde jom Cerrando ya este programa revisitado de toda esta temporada del curso, porque fue no es de enero, sino es septiembre-julio, llegamos a este más de lo mismo, 103 me parece, como el Brandy, edición 103, en la que quien perdió de nosotros dijo que había que introducir la palabra necesidad o need. Y ha habido como una especie de guerra entre el inglés y el español. Claro, ya, pero busca la esencia del need, de la necesidad. De que necesitamos, ¿qué? Que la pusiste tú. Que la, algo, ¿cuál es la esencia? Siempre necesitamos algo. Pero a ver, si quieres hablar ¿quién no de la necesita esencia, algo? Sí, necesitados del mundo unidos. Necesitamos, no sé, desde alguien que te escuche a alguien que con el que andar al lado, aunque sea para mirarle y decir, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Pero hay que ser un poquito indepe también, ¿no? No se puede estar siempre necesitando algo o alguien, ¿no? Se puede. Me parece que Juanpe quiere aportar. Quiere toser. Y mientras bueno, tose... A lo que voy. Dentro de la necesidad, cada uno tiene las suyas, que la busque y que la encuentre. Sí, sí, cierto. De esa necesidad. Pero esa dualidad entre el español y el inglés... Por un lado estaba necesito y por otro I need you, que son... Entonces se ha polarizado. En cuarto lugar tenemos al grupo The Jam con I need you, con un 14% de los votos. En tercer lugar... Del cual recomiendo leer la letra de esa canción. Que eso sí que habla de la esencia. De la necesidad. Se te ve muy, muy interesado por esta canción, ¿no? Todas. Ahora con la de los Kings también voy a decir. Vale, algo. Bueno, pues también con el mismo título, I Need You, The Kings, con un 16%, con lo cual han sido dos canciones que han quedado a un nivel similar para la audiencia. Relegadas, sí. Moderado. Grandes estilos, grandes artistas y grandes canciones relegados, por otro lado, por la audiencia. Se te vuelve su opinión. Se te vuelve a ver muy interesado también por la misma canción. Los votos son los votos, hay que aceptarlos. Sí, aunque siempre. Aunque puedas pensar que son más comerciales unas que otras. No. Comercial, la palabra comercial no suena en esta radio. No, porque además no es una radio comercial. Digamos que son canciones que pueden ser mejor o peores, mejor calidad. Convendría también el tema, el reto del inglés, lógicamente, pues la audiencia puede tener un nivel de inglés razonable y claro, saber lo que dice una canción siempre ayudaría mucho y es una ventaja que la canción esté en español porque se entiende más sencillamente, ¿no? Luego, en segundo lugar estaba... Ya está, metiendo la pullita para decir que ganó. La canción suya. No, te equivocas. A ver, el nivel de inglés en España. Lo que está diciendo es que la peña, si si la pones en inglés, no vota ni papa, porque no sabe qué cuentan las salvo canciones. Que pongas huevos con vinagre, huevos que... O alguna canción... No, es con aceite. Perdona, está confundido de condimento. Sí, es que lo tendrá la culpa el Ribeiro. Huevos con aceite. No, sí, o al queso final, roñoso. Al final ha venido el humor para quedarse. O queso, esas canciones que suenan diferente a lo que realmente dices. En segundo lugar estaban los... INXS. INXS, déjate de rollo. Hombre, estoy deletreando los INXS. Sí, sí, pero tú, eso, o sea, la peña dices, ¿tú conoces a los, cómo los has llamado? INXS. Y te dicen, no. Vale, los INXS. Pero Juanpe conoce a INXS, de hecho los ha bailado en la disco. Y no seguro, solo eso. Con movimiento de caderita y... es más reconocible ese nombre. No solo eso, sino que incluso le parecía la canción más apropiada para representar la necesidad. Pues sí, porque necesitaba la medianoche, ¿no? Se editó la tonight, sí, esta noche. Need esta you noche. Tonight, te necesito esta noche. Efectivamente. Mañana ya no. Efectivamente. Necesidad urgente es esa. Mañana ya no. Es lo del vampiro. Ah, que esta noche te muerdo y mañana ya. Y por la mañana me piro. Muy bueno. O te piras si es tu propia casa, ¿no? Más bien, ¿no? Bueno, y en primer lugar, ha sido brutal esa encuentro, ¿cómo era? Entrevista con el vampiro, ¿no? Aquí, no esa es entrevista con el vampiro. Bueno, sigue con los resultados. Oye, te prometo que voy a mirar lo que significa la letra de INSS. Porque es como tenga que ver con el vampiro, no, flipo. Es un poco vampiro. Porque, no, pero mira, con el vampiro no, pero con el demonio sí tiene que ver la que ha ganado. Sí. Cuidadito con el tema de lo oculto. Ha ganado Te Necesito de Amaral con un 36%, que fue un tema que se lanzó en 2002 de su tercer disco Estrella del Mar y que arranca con el ofrecimiento de Amaral de su alma al diablo por su obsesión y necesidad. Y con esta letra, ¿cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para juzgar, para jugarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba? O sea, que está vendiendo su alma al diablo. Cuidado con lo que dicen las canciones, que a veces no les prestamos atención, ¿eh? Porque este tema fue compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre y fue el álbum que les lanzó al éxito y el más exitoso hasta la fecha. Y según la revista Rolling Stone, es el 24º mejor álbum del rock español. Se grabó íntegramente en Londres, suena muy bien, también es verdad, no digo que aquí no se graben bien, pero sabes que si te vas a un estudio de grabación de fuera con afamado, pues siempre parece que las cosas suenan mejor. Y el disco hizo que Amaral ganase en noviembre de 2002 un MTV European Music Award como mejor grupo español. Grabaron curiosamente una versión en italiano, Diteo Bisogno, y otra por el mercado latinoamericano con una versión en acústico de Te Necesito a dúo con el chileno Beto Cuevas. Y el videoclip merece la pena, porque combina las escenas. Que si quieres la tenemos aquí, la versión en acústico. Yo escucharé la original. No, escuchamos mejor la original, pero es verdad que el videoclip es bastante traslada esa idea del pacto con el demonio, porque además combina unas escenas de blanco y negro en color, y en las primeras es un lugar arrasado por el fuego, un columpio en el que ella se mece y el diablo entra por detrás para ofrecerle pues ese pacto, y los músicos con caretas venecianas, bastante surrealista, y en otros planos, cuando ya la canción rompe más felicidad, hay prados muy floridos. Es una canción de contrastes que yo creo que, aparte de estar muy bien realizada, pues tiene este punto por lo que ha sido votada por la audiencia. Te digo algo, te puedo decir claro, algo. Claro, yo creo que hace una versión en inglés, Amaral, de esta canción, que se llamaría I Need You, y también gana. Ah, bueno, que si esta versión la hace en inglés, o sea, también gana. Esta teoría tuya de que el inglés, el español, no. Bueno, no. Pero la ha hecho. Esto. Amaral hizo una versión en inglés. No, todavía no. Y te voy a decir otra cosa. Esta canción tiene precuela y secuela de la propia artista. Vale. Incluso te lanzo un reto a que busques alguna temática así para el más de lo mismo con precuela y secuela. Cuando pierda. Y te digo cómo se llama. Sin ti no soy nada. Esa canción no es una precuela. Es una precuela de Te necesito, porque no, sin ti no soy nada. Te necesito y sin ti no soy nada. Rafa, perdóname. Sin ti no soy nada es una canción asquerosa en el sentido de que no se puede doblegar la personalidad de una persona a otra por temas de amores y encima de una mujer. Estamos hasta los huevos de esa sumisión de las mujeres a los hombres por el sin ti no soy nada. Lo siento, pero bueno, esto es. Ya hemos llegado al final. Yo creo que ahora entramos en otro programa. El debate. Sin ti no soy nada. Es una canción que no canta ninguna mujer porque no quiere aceptar esa sumisión a un hombre. Te necesito. Lo puede cantar un hombre o una mujer. Sin ti no soy nada, son sumisiones que están... ¿Y eso las tienes estudiado tú por la letra? De esto lo estudio porque fue mi oficio durante unos años. Ah, bien, y yo te digo que hay mujeres que lo cantan. Venga, pues nada. Pues peor para ellas. Pues peor para el que sea, pero cada uno puede decidir lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, pues yo nunca te diré, Juan Pedro, sin ti no soy nada. No, yo tampoco a ti. Pues ya está. Entonces, qué mierda, eso no canta nadie. De este interesante debate, yo solo quiero lanzar aquí en las ondas al aire una felicitación a todas aquellas orejas, oídos, cabecitas, pabellones, que nos escuchan. Pabellones. Que votan o que escuchan, que están ahí. Y que escuchan de vez en cuando música casual o la radio, que es de lo que se trata. Y por otra temporada más, aquí seguiremos. Brindo por todo eso. Aunque nos queda un programa la semana que viene, que tenemos invitado y tenemos música en directo. Es cierto, no terminamos temporada todavía. No terminamos. Pero despedimos a Juan Pedro, que no va a poder estar en el siguiente. El martes que viene no voy a estar, que... También tengo derecho a tener un... Pues solo te digo una cosa, Juan Pedro. Sin ti no soy nada en los controles. Ay, te necesitamos, tío. Te necesito. Bueno, hasta septiembre, por mi parte. Por parte de Juanpe, hasta septiembre. Hasta el martes que viene. Que sean felices. Hasta de next week. Y sin vosotros no somos nada. Soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi era tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío. Vale.